El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Carga Sellada, con guión y dirección de Julia Vargas. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Julia Vargas? Pues nace en Cochabamba en 1942. Es fotógrafa de profesión, pero también guionista y directora de cine. Estudió fotografía en la Escuela de Artes y Oficios de Suiza y en 1991 se inició como realizadora de cortos. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales. En 2004 estrena su primer largometraje, Esito Sería, un drama coral enmarcado en el fastuoso carnaval de Oruro, mientras que Patricia, una vez basta, año 2005, es un filme de 63 minutos destinado a la prevención de VIH a través del drama de una joven que debe enfrentarse y asumir su condición de ser portadora del virus. Y su, finalmente, Carga Sellada, en el año 2014. no se derrumbará. Del grupo Los Jarcas, escucharon Ave de Cristal. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Una carga misteriosa de supuestos minerales tóxicos aparece en la planicie andina, alertando a la población. El gobierno encarga a un ambicioso capitán de policía la misión secreta de deshacerse de ellos, desentendiéndose luego de su destino. A cargo de un grupo de policías y un maquinista anarquista, el recorrido de rutina se convierte en un viaje errante y trágico. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro, Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicada el 6 de diciembre en República. Bueno, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10, ¿qué valoración le da este filme? Pero bueno, por el momento, como decimos siempre, pues la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero empezar con un recuento de las cosas necesarias que hay que tener en cuenta para analizar un buen film. Producto ahora de al recién finalizado Casa Cine Fest, del cual fui jurado, se me encargó que hiciera unos lineamientos para el trabajo precisamente del jurado. Y a mí me parece que es útil en este programa que lo exponga para tener una idea general de las cosas que hay que analizar. No solamente en un jurado, sino a la hora de valorar una película, sus virtudes o defectos. Hay 11 puntos, considero yo, quizás encontremos después otros más, pero los fundamentales me parece que son esos 11 puntos. digamos, el valor humano o social de la premisa o superobjetivo que puede inferirse del filme en cuestión. O sea, es importante, hay que tener en cuenta que la connotación social que puede tener una película está en su contenido, pero el arte está en la forma. O sea, hay un buen contenido, puede expresarse periodísticamente, didácticamente y demás, pero ahí no hay arte. O sea, el arte está en la forma en que se le da a ese contenido para que sea un espectáculo. Estamos hablando del arte dramático, desde luego. El 2, por ejemplo, la mayor perfección de la forma. Hay que tener en cuenta qué tipo de estructura es, porque cada estructura tiene una técnica diferente. La estructura clásica aristotélica, de la cual hemos hablado profundamente en este programa, y la de progresión acumulativa, son dos técnicas diferentes. Una funciona, logra la unidad a partir de los bandos en pugna, y la otra por el crecimiento informativo hacia lo mismo, hacia un clima. Ese hay que analizarlo de formas diferentes, no puede hacerse mismo análisis en una estructura clásica que en una estructura de progresión acumulativa. Después está el buen manejo de los géneros dramáticos que están presentes ahí, porque siempre hemos dicho que una película o una obra de teatro puede tener más de un género dramático. Se define desde luego por la acción base, el género de la acción base define el género de la obra toda, pero ahí pueden estar presentes otros géneros en acciones subordinadas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, y esto es muy importante en la película que vamos a analizar hoy, porque aquí creo que está una de las fallas que se le puede señalar a esta película. Un adecuado ritmo al género. Cada género tiene un ritmo determinado, y muchas veces sucede que hay un género que tiene debe tener un ritmo dinámico, y la lentitud de ese ritmo perjudica al buen manejo total del espectáculo. Una adecuada edición al género. Es importantísimo la edición en el mismo sentido del ritmo también. O sea, hay que darle el ritmo adecuado a cada género. El buen diseño de los personajes o estereotipos. Esto es importantísimo y hay que analizarlo. Si cada personaje asumió correctamente, primero si está bien diseñado, y después si desde el punto de vista histriónico eso fue bien asimilado. La efectividad de la banda sonora, incluyendo desde luego la música. Todo esto tiene que concordar, todo esto tiene que estar en función de qué estructura es y de qué género se trata. El acople de la estética al contenido. O sea, no se puede, porque me gusta a mí determinado efecto que resulte, vamos a decir, bonito, acoplarlo si eso no tiene nada que ver con el contenido que está expresando. O sea, tiene que haber un buen acople entre lo estético al contenido que estamos expresando. Desde luego, siempre decimos, perdón, y hay que aclararlo siempre, que el soporte fundamental de una película es la fotografía. Este arte se expresa no con la parte literaria de la misma, que es un elemento más, sino el apoyo fundamental es la fotografía. Por lo tanto, ese apoyo tiene que tener un buen acoplamiento también a la historia que se está contando, al contenido que se está contando. Y por último, y no menos importante, las evidencias generales el de la mano del director. O sea, el director es el que tiene que darle todo un acoplamiento, una unidad a todos estos elementos que hemos expresado. Muchas veces se ve en la mano del director, digamos, en las actuaciones o en los actores. Hay actores de distintas escuelas, actores que tienen distintas experiencias, y cuando uno ve que hay una uniformidad en todo ello, ahí está el trabajo del director. Es una de las formas de que se evidencia el trabajo del director, pero no es la única. O sea, tiene que darle una unidad. No hay que olvidar que en el griego antiguo arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella, y en la persona encargada de darle unidad a todos esos elementos, que debe estar desde luego en el guión, pero que él es el que lo interpreta y lo realiza, es el director. Todos estos elementos hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar una película. Escucharán de nuevo al grupo Los Jarcas, esta vez en Tiempo al Tiempo. Thank you.

70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Carga Sellada de Julia Vargas. Su turno, maestro. Bueno, vamos entonces a establecer los parámetros por los cuales debía haberse guiado esta película. O sea, es una aventura, es en buena lid, desde el punto de vista dramatúrgico, se le llama tragicomedia. Es una tragicomedia, es un thriller. Y la tragicomedia, para la definición, tiene una concepción anecdótica. Se caracteriza, como ya lo dijimos, por la aventura. Donde quiera que haya una aventura, estamos en el campo de la tragicomedia. La tragicomedia utiliza lo comprobable y lo posible. O sea, lo comprobable es lo realista. Hay momentos que son muy realistas, pero también aparece, digamos, la casualidad. Puede abarcar todas esas soluciones entre lo comprobable y lo posible. Repito que lo posible en el campo nuestro es la casualidad, lo fortuito, no aquella cosa que uno dice casi dándole como un sello de garantía, eso es posible. No, lo posible para la dramaturgia es el campo de la casualidad. En la tragicomedia, la trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar desde luego a una meta. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso se ve claramente en esta película que no se cumplen estos parámetros ni los que sigue. El tipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. El héroe anda por el buen o el mal camino. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definidos. Uno tan natural como la pieza, el género más realista que existe, en todas las escenas que se trate de lo comprobable, y un tono exagerado o amplificado en aquello en los que se emplee lo posible, repito, la casualidad. Y por último, los materiales de la tragicomedia son la hazaña, el crimen. Un elemento maravilloso amenaza al héroe, otro elemento maravilloso lo salva. Alrededor de este género, la tragicomedia, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque la misma composición de los dos términos que componen el término tragicomedia, o sea, lo trágico y lo cómico, lleva a las personas a pensar que es un poco de tragedia y un poco de comedia, y no es así. La tragicomedia, repito, se caracteriza por la aventura. Entonces, en esta película que vamos a analizar ahora, definitivamente, estas son las bases para un buen análisis. sucede eso, que es una tragicomedia, y parece que como trata un tema, digamos, serio, pues eso llevó a que se le diera a una tragicomedia, a una aventura, se le diera un tono serio, un tono que... Y eso trae como una especie de aberración, una especie de campo de nadie, donde los mismos actores se pierden porque no saben exactamente a qué, cómo tienen que asumir sus estereotipos, porque no son personajes. Entonces intentan hacerlo con mucha seriedad, con mucho rigor, y fallan porque no son personajes tridimensionales, sino estereotipos, que lo que tienen que ellos representar es un concepto, el bueno, el malo, el villano, la ingenua, y al tratar de hacerlo como si fuera un personaje real, repito, tridimensional, que tiene una fisiología, una sociología, una psicología, pues fallan, porque no es eso lo que tienen que hacer. Vamos a dejar para el tercer comentario adentrarnos en los detalles de esta película. De nuevo el grupo Los Jarcas, esta vez en Siempre he de adorarte. Buscaré tu amor y en el corazón. Bien, maestro, su tercer comentario lo escuchamos. Bueno, sucede que no basta con tener buenas intenciones o buenos temas, porque hay que precisamente darse cuenta de que el arte dramático, la dramaturgia, brinda la posibilidad de a veces tratar temas tremendamente serios en una comedia, o tratar tremendamente serio un tema en una tragicomedia, como en este caso, porque este era una aventura. Estamos cansados de ver, y a mí las comparaciones me resultan odiosas porque nunca abarcan la totalidad del sentido que uno quiere darle, pero estamos cansados de ver, digamos, películas con temas serios, sin embargo están tratados en aventuras, están tratados. Hemos visto, por ejemplo, a Costa Gavra como en Estado de Sitio, en la película Z, es un espectáculo, porque es todo un espectáculo, y sin embargo es un tema serio. También están los hermanos Coen, por ejemplo, aquí hemos analizado muchas películas de los hermanos Coen, que ellos se lo toman casi siempre, no siempre, pero casi siempre, trabajan en géneros no realistas, o sea, la farsa, la tragicomedia, casi siempre la tragicomedia, exactamente lo que se trata en este caso que estamos analizando de esta película A Carga Sellada. O sea, es una aventura. Hay sus contrarios, pero aquí entonces se lo han tomado en serio esto que es una tragicomedia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una aventura? Porque es ya llevar esa carga que se trata de materiales tóxicos, de materiales que hacen daño a la población, llevarlo, lo han traído de otro país y lo llevan hacia un lugar de Bolivia para dejarlo ahí. O sea, es una carga, por eso le llaman carga sellada, porque es algo malo. Entonces, tratan la travesía que tiene esa carga, pero el bando en pugna, el anterior, la gente que lucha para que eso, apenas si se ve, aparecen cada vez que llegan a un pueblo, aparecen distintos y con tratando de establecer mitos y leyendas a partir de eso, pero no son propiamente, no se constituyen propiamente en bandos en pugna, que tú desde el principio dices, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar esto o va a ganar aquello? Entonces, no, se concentra nada más que en la travesía del tren que lleva la carga sellada. Y entonces altera eso, a veces se va a tratar de explicar por qué el personaje que guía, que domina, que es el jefe, un militar que lleva esa carga sellada de principio a fin, por qué ese personaje es malo. Entonces, de pronto cambia el punto de vista de la película, porque en ningún momento habían establecido las convenciones que hay que establecer en una película desde el principio. Esta película te la voy a contar así, es lineal, viene con retrospectiva. No, y de pronto en medio de la película cambia la película y empieza a explicar por qué este hombre es malo. No me tiene que explicar eso, en su accionar en relación a lo que está haciendo, me basta, porque no es un personaje, es un estereotipo. Y así sucesivamente se pierden acciones que no llegan a ser subordinadas, cuando tenía que concentrarse y mostrar un espectáculo interesante, con un tema serio, que se trata de eso, pero el tema era para una aventura, no para tratárselo como si fuera una tragedia, sino como una aventura. El tema es serio, lo que está planteando es serio, pero hay una ligereza en el tratamiento. La película no lo logra porque confunde estos elementos y entonces empieza a dar una tragicidad desde el principio no propia de lo que está planteando. Yo siempre digo, se lo digo a los alumnos, los temas traen la estructura y el género debajo del brazo. Tú no le puedes imponer otro género y otra estructura porque se resiente. Hay que dejar que el tema que tú tienes se desarrolle en la estructura y en el género apropiado a ella. Ella te lo impone, tú no le impones, tú no puedes decir ahora voy a escribir un melodrama. Si el tema que tú tienes no da para un melodrama, no puedes hacer eso, no puedes forzar eso, porque o resulta, como en este caso, fallido en el intento al final, porque ese tema había que tratarlo en otro género, con otra ligereza, y no importa la ligereza para que tú dar como una buena premisa, un buen superobjetivo, o sea, hacer sentir al espectador que el asunto es serio, que mira cómo toman a nuestros países como basurero, porque esa es la premisa de esta película. No importa que estuviera en aventura, no importa que tuviera cierta ligereza, al final yo iba a llegar a la misma conclusión, o sea, mira lo que están haciendo, cogiendo a nuestros países de basurero. O sea que falla la película, desafortunadamente, por no haberse acoplado al género que le pedía el tema que estaba tratando. Que mis pensamientos yo llevo tus sueños y tus sentimientos y mi alma siente morirse pequeña. Quiero hablarte de mi tierra, quiero hablarte de ríos y sueños celestes, hablarte del viento y sus cantares, del amor de las flores a la tierra mojada. Déjame mirarte por esa ventana. Escucharon a los Jarcas en La Ventana. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Cecilia Novoa dice, maestro, que no entiende cómo supuestos especialistas en dramaturgia trabajaron en este guión y resulte tan fallido. Sí, eso es, así pasa. No sé, se le fue de la mano, no tenían los conocimientos suficientes como para tener claridad en lo que se estaba haciendo. A veces se entusiasman los contenidos, a veces nos hacen, tienes un buen contenido y crees que ya vas a lograr una buena película. Y no, así no sucede. A esos contenidos hay que darle la forma adecuada. Edgar Parra dice que está visto que cuando no hay un buen guión no puede haber buenas acciones. Buenas actuaciones. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, porque ese es el sentido de la respuesta. Edgar Parra dice que está visto que cuando no hay un buen guión no pueden haber buenas actuaciones. Así mismo es. Aquí pasa eso por lo que acabo de explicar. Son estereotipos, tenían que tomarse nada más que como concepto, el bueno, el malo, el villano, el ingenuo, lo que acabo de repetir. Y no, entonces tienes a los actores tratando de hacer personajes y no son personajes, son estereotipos. Y falla, por lo tanto. Rosa Russell, por su parte, dice que le duele cada vez que ve una película latinoamericana que no se logra, ¿no? Por eso que estamos explicando, porque hay que estudiar, hay que conocer los géneros, conocer las posibilidades que te brinda las estructuras. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Buenaventura Ruiz dice que es una película con muy buenas intenciones, pero sin logros. Así pasa y efectivamente, como el anterior comentario, uno lamenta que eso suceda así y se pierde, hay una inversión, hay un gran esfuerzo y uno el corazón se le pone pequeñito cuando uno piensa en el esfuerzo, porque uno ha estado inmerso en esos esfuerzos cuando no se logra porque no hay un buen guión. Benjamín Ruiz pregunta, ¿qué se puede hacer para lograr buenas películas? Estudiar lo que acabo de hacer, saber que esto tiene reglas del juego. Mucho, siempre le digo, a nosotros el romanticismo nos hizo mucho daño, teniendo en cuenta los aportes que la escuela del romanticismo dio a este arte, desde luego a la literatura en sentido general. Pero hubo una actitud que yo considero que es errónea, porque el romanticismo dijo, no me le ponga cortapisa a eso, no hay técnicas ni nada, que se desborde el talento. O sea, le dio más valor al talento que a un estudio serio de las condiciones que tiene este arte, que tiene 26 siglos de existencia, y por lo tanto hay reglas del juego establecido. Esto es una disciplina universitaria. O sea, y es una disciplina universitaria, lo digo, porque tiene por donde medirse. Entonces, si tiene por donde medirse, como la medicina, como la matemática, como todo, hay por donde medirse. No puede ser... lo especulativo viene después en la polisemia que tú le puedes dar, la multiplicidad de sentido que tú le puedas dar a una obra. Siempre le digo, yo me leí El Quijote cuando tenía 12 años, después me lo leí ya maduro y le encontré una cantidad de cosas que no le... y estaba ahí en la obra. Yo lo que pasa es que no tenía los 12 años la posibilidad de análisis que pude tener después, ¿no? Entonces eso es lo que hay que lograr, pero todo eso está... tiene que tener una estructura, tiene que tener basado en un género. Es como decir, voy a hacer un edificio sin una estructura. No, tiene que tener, y para hacer esa estructura hay reglas de la física, de la matemática, donde tú digas, no, para esta estructura no se me va a caer. Lo mismo pasa en el arte, lo mismo pasa. Pero no queremos reconocerlo. Pensemos que no, el talento, que se desborde el talento. Si el talento tiene una técnica, va a desbordarse de todas maneras, pero de una forma no fallida. Maestro, quede entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, yo le doy un 6, del 1 al 10 un 6, porque no considero que no está lograda. Sin embargo, hay un esfuerzo ahí que uno siempre dice, bueno, estimular el esfuerzo, pero solo premiar el resultado. Entonces, por ahí me parece que es una regla exacta. Entonces, se estimula el esfuerzo porque hay que seguir haciendo películas, pero no podemos darle un máximo de calificación porque no lo logra. Hemos llegado al final. Esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final y pues esta mañana ha estado en los controles Daniel Castellanos, operador, editor,